GPS Emaús, caminando con Cristo. Leía, bueno, sabéis que hemos estado en bueno, los novios han estado en Sevilla y yo me ofrecí para llevarles a Sevilla y me quedé en Córdoba, que fue donde estuve estudiando. Y allí tengo algunos amigos y nos hemos quedado en su casa. Y cuando recorrí el pueblecito donde está el seminario y todo esto, recordaba un libro que marcó mi tiempo de estudios. Hay libros que merece la pena leer, hay libros muy buenos y hay libros que te marcan, y este fue uno de ellos. Y durante el tiempo que estuve estudiando tuve que leer muchísimos libros, pero especialmente este lo recuerdo como un libro que marcó un punto de inflexión. Se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y si lo queréis os lo puedo pasar, es tremendo, yo os lo recomiendo a todos. Lo escribió Leonard Ravenhill, y en la introducción, que la escribió también un fuera de serie que se llama Tozer, se escribe A.W. Tozer, dice que en determinadas épocas, cuando todo se corrompe y no hay ninguna esperanza, cuando el reino en el que vivimos está desolado, el Señor en su misericordia levanta hombres de valor que tienen una relación profunda con Él y que marcan la diferencia en ese reino y traen luz a ese sitio donde habitan. Y lo que dice, lo dice diciéndolo de Ravenhill, como que él fue esa luz que alumbró en medio del reino donde vivía y de la iglesia también, que estaba un poco perdiendo el norte. Pero también pone como ejemplo a Elías en el pueblo de Israel, cuando sabéis que el pueblo de Israel estaba un poco corrompido, y pone de ejemplo también a Lutero, cuando se levanta, que hace poco celebramos el Día de la Reforma, en Wittenberg y clava las 95 tesis y comienza con él la Reforma. En esta lista que da Tozer en la introducción de ese libro, podríamos también incluir a Josías. Y Josías, a mí me encanta, yo siempre lo he visto como un osito de peluche, un rey estupendo. Pocos reyes buenos hubo en la tribu de Judá, solamente creo recordar que dos. Y este es para mí uno de los mejores, y uno de esos hombres que el Señor en su misericordia levantó en medio de la oscuridad de su reino para traer luz, y levantó con decisión. En el tiempo de Josías, el reino de Judá estaba profundamente corrompido en lo espiritual, evidentemente, y lo más, es lo más terrible de todo. También económicamente no le iba muy bien. El abuelo de Josías, Manasés, se había dado a adorar a todos los dioses paganos que se le habían ocurrido, y no solamente se quedó ahí, sino que también se dio a adivinar el tiempo, dice la escritura, y fue agorero. Así que estableció adivinos en todo el reino, estableció culto a dioses paganos, hasta Arte, levantó una estatua a Baal y hacía cosas abominables delante de Dios. Y dice la escritura que también torció el corazón del pueblo de Judá, y por ello Dios decidió castigar al pueblo de Judá. El hijo de Manasés, Amón, que era el padre de Josías, fue igual de malo. Aunque reinó solamente 2 años, dice la escritura de ahí que fue igual de malo que su padre y que siguió por los caminos de su padre. Así que también fue terrible y Dios en su misericordia también lo quitó. Pero después de estos dos reyes terribles, el Señor levantó a Josías, que fue ese estandarte de luz en un reino corrompido. Cuando Josías empezó a reinar, solamente tenía 8 años. Y reinó 31 años en el reino de Judá, los cuales marcaron una diferencia, un antes y un después en el pueblo de Israel y en la historia de lo que los reyes fueron para ese pueblo. Cuando Josías ya era un poco más mayor, empezó a reconstruir el templo, hizo provisión para ello, todos los fondos que se recaudaban en el templo se los dio a los obreros que trabajaban en esa reconstrucción. Y cuando estaban reconstruyendo el templo, encontraron el libro de la ley. Fijaos hasta qué punto debía estar corrompido el pueblo de Israel, que tenían el libro de la ley olvidado y escondido en un templo, en ruinas. Y lo encontraron y fue un hallazgo especial, así que seguramente ninguno de ellos conocía de ese libro de la ley. Cuando encontraron el libro de la ley, se lo llevaron a Josías, y no solo se lo llevaron, sino que se lo leyeron. Y se lo leyeron, no sé a qué libro correspondería, o si fueron varios libros, la cuestión es que se lo leyeron a él. Y Josías se compungió, rompió sus vestiduras en señal de lamento y de dolor por ver lo mal que había actuado él y su pueblo en contra de Dios, y dice la palabra que lloró. Después de esto fue y profundamente conmovido le pidió al sumo sacerdote y a algunos otros sacerdotes que fuesen a consultar a una profetisa que había en su época en el pueblo de Israel, en la parte de Judá que se llamaba Ulda, y fueron a consultarle a Jehová por él y por el pueblo, a ver qué es lo que pensaba Jehová después de todo aquello tan malo que habían hecho. Y sobre la respuesta de Ulda y lo que dice sobre el rey Josías es sobre lo que os quiero compartir en esta mañana. Vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, y vamos a leer de los versículos 18 al 20. Sabéis que hay dos libros de crónicas que cuentan historia de los reyes, dos libros de Reyes también, dos libros de Samuel que hablan sobre todo de quién, de Saúl y de David, y después están los Reyes que básicamente recogen lo mismo de las crónicas con alguna diferencia. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, cuando ya nos estamos acercando al final de la monarquía del pueblo de Israel, a partir del versículo 18, antes habla de Josías, en el capítulo anterior habla de su padre, de esos 2 años que reinó, de su abuelo y de lo mal que fue. Y cuando el rey Josías mandó a consultar a Jehová, esta fue la respuesta de la profetisa Ulda que le dio a los que mandó el rey Josías a consultar. Dice, más al rey, más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, el libro que habían encontrado y le habían leído, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Después de esto, después de que se lo dieron, Josías hizo todas las reformas necesarias, destruyó los altares a los dioses paganos, mató a los sacerdotes de esos dioses paganos y quemó sus huesos encima de las tumbas y encima de esos mismos altares profanándolos, mató a las prostitutas religiosas, mató a los adivinos, a los obreros, y barrió toda la maldad del pueblo de Judá. Cuando hizo esto, hizo pacto con el pueblo, delante de todo el pueblo, para seguir al Señor, y celebraron la Pascua que no se había celebrado en muchísimo tiempo. De toda la historia de Josías, Y como os digo, fue la luz en ese tiempo de oscuridad que el Señor utilizó para levantar su reino. Tres cosas que se recogen en estos versículos me han ministrado profundamente y os quiero compartir a vosotros. Y son tres cosas que Él hizo que son dignas de imitar. Si somos conscientes de que estamos viviendo en un reino que nos rodea, que se muere, que está corrompido, que se va hacia el infierno y que el Señor quiere tener misericordia de nosotros para levantarnos y ser luz en medio de este reino. La primera cosa que hizo Josías, que fue... ¿No sabéis? ¡Ay, madre! Que no me estabais escuchando, ¿eh? Fue oír. Bien. Yo diría mejor escuchó, como decía Mauri. Dice la palabra que Josías oyó. La palabra utilizada en hebreo es shamá y significa literalmente oír con inteligencia. Hoy en día se establece en nuestro lenguaje, en el castellano, una diferencia entre oír y escuchar. Oír, podemos oír un montón de cosas pero no interiorizarlas. Pero cuando escuchamos, realmente captamos el mensaje. Ahí, la última semana o las dos últimas semanas he visto un anuncio de un supermercado que está expandiéndose bastante, que se llama Aldi, en el que aparece, bueno, se ve la cinta transportadora donde uno pone las cosas que va a comprar en la caja y aparece uno y la voz en off es un hombre pensando, ¿qué me dijo? ¿Plátanos o yogur? Y pone las dos cosas, plátanos y yogur. ¿Y qué me dijo mi mujer? Y dice, o yogur de plátano, y pone yogur de plátano detrás. Y después se ve como detrás va una caja de bombones. Y el resumen del anuncio es, bueno, se ve el ticket, son 9 euros, y dice, en Aldi, evitar los problemas solo cuesta 9 euros, con la caja de bombones, porque el marido no escucha a la mujer. Normalmente, los maridos no es que lo hagamos con maldad, sino que somos unidireccionales, ¿no? Que estamos a una cosa nada más, no damos para más, ¿qué vamos a hacer? Pero sí que muchas veces nuestras esposas nos hablan y en realidad ahí se establece esa diferencia, no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos, no interiorizamos el mensaje. En el caso de Josías, no solamente oyó, sino que escuchó con inteligencia. Y oyó y entendió lo que la palabra de Dios decía y lo que ellos habían hecho mal. Pero no solamente se quedó ahí, sino que comenzó a actuar. En toda la palabra se nos insta a oír con atención y a hacer lo que se nos dice y lo que se nos aconseja. Conocía la frase de los evangelios que dice que tenga oídos para oír, oiga. Se repite muchísimas veces, como os digo, en la ley, en Deuteronomio, por ejemplo en el Shema, empieza diciendo oye Israel, pero empieza diciendo oye, así que Israel tiene que oír lo que dice Jehová. Jehová, el Señor, uno es, y luego empieza siguiendo y sigue diciendo una serie de mandamientos que el pueblo tiene no solamente que oír, sino que escuchar y poner por obra. En Apocalipsis, después del mensaje a las iglesias, dice, en cada uno de ellos dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Y no solamente es oír, sino es escuchar con inteligencia. Pero estos días me estaba gozando mucho con el colofón del Sermón del Monte. El Sermón del Monte va desde los capítulos 5 hasta el 7 de Mateo, y en él Jesucristo le habla a sus discípulos y a la gente que le escucha de un montón de cosas del reino. Les habla del divorcio, les habla de que tienen que ser la luz, les habla de la sal, les habla de cantidad de cosas. Se tiene ese discurso como uno de los mejores discursos jamás dados. Y cierra Jesucristo este gran discurso en Mateo 7, os lo voy a leer, poniendo la conocidísima alegoría del que edifica su casa sobre la arena y del que edifica su casa sobre la roca, y esa diferencia. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, todo lo que venía diciendo, en el discurso del Sermón del Monte. Pero no se queda solo ahí, sino que dice, y las hace, no solamente las oye, sino que las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, muy mal, ¿vale? Por su parte, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dijeron y dieron, perdón, con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El apóstol Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, seamos en este reino que nos rodea, que está pereciendo, que está corrompido, seamos escuchadores, no solamente oidores que nos rebalan las palabras que oímos, sino seamos escuchadores y hacedores. Seamos prudentes como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca porque escuchó y hizo la palabra de Cristo, y no insensatos que se quedan solo en el oír. Que escuchemos con inteligencia lo que el Señor tiene que decirnos y que hagamos. ¿Qué pensáis? ¿Que necesitamos dirección en medio de este reino en el que vivimos? ¿Sí? ¿Pensáis que sí? ¿O no? ¿O solo pienso que necesito dirección yo? Solo yo necesito un GPS. Y en escuchemos con inteligencia lo que el Señor nos dice en su libro, que es su palabra, la palabra de Dios, y obedezcamos. No solamente nos quedemos en oír, sino que obedezcamos y actuemos y obremos para que el Señor se glorifique en eso. Bien, la primera cosa que hizo Josías fue escuchó, más que oír, que me gusta más, y me ha permitido salir. La segunda cosa que hizo Josías, que es digna de imitar, es enternecer su corazón. Bien, algo tierno es algo que no ofrece resistencia, y el diccionario también añade que es el sentimiento que se compunge y se emociona por lo que escucha. La carne tierna es aquella que no ofrece resistencia a nuestros dientes, aquella que se deja masticar y que se deja comer. El pan tierno es el que no nos araña el paladar y que se deja comer. Ahí, cuando estuvimos en Córdoba, en el desayuno nos daban un pan recién hecho con aceite, tomate y un poquito de mollete, eso, y un poquito de jamoncito, y bueno, era una cosa sideral. Y a él sobre todo le gustó porque como es tierno no le arañaba el paladar. Y no pasa con la barra de pan de aquí, que también es muy rica, pero aquel pan es blando, es tierno porque no ofrece resistencia. Cuando el profeta Jonás, si lo recordáis, fue enviado a predicar a Nínive, no sin negarse un poco, cuando llegó a Nínive, se hizo el remolón, pero finalmente llegó, el Señor le dio el mensaje de predicar a toda la ciudad, y Jonás fue y recorrió toda la ciudad, que dice que era grande, muy grande, como de 3 días andando sin parar, de un extremo a otro, y la gente de Nínive enterneció su corazón y clamaron a Dios, desde el rey que proclamó ayuno hasta la última de sus bestias, que también ayunaron sin las pobres, sin merecerlo, sin comerlo ni beberlo, pero tampoco comieron durante ese tiempo, y clamaron a Dios, se enternecieron ante el mensaje de Jehová, se arrepintieron, y Jehová tuvo misericordia de ellos. Y me hablaba eso de enternecernos, de la ternura con la que tenemos que oír la palabra. Como decía Josías, siempre lo había visto como un osito de peluche, aunque tuvo que ser decidido en sus reformas, y una cosa no quita la otra. Pero a la hora de relacionarnos con el Señor, de escuchar su palabra, si la escuchamos de verdad, tenemos que ser tiernos para recibirla. No podemos endurecer ni nuestro corazón, ni nuestra cerviz, ni nuestra cabeza para escuchar su mensaje, porque el Señor, si no, no se va a glorificar. Y porque si nos endurecemos, lo que nos espera, como le esperaba al pueblo de Nínive, es destrucción y pérdida total de comunión con el Señor. Si eres tierno, Dios tiene misericordia de ti, pero si eres duro, el Señor te va a destruir. Así que tú mismo, tú eras mejor ser tierno, ¿no? Yo creo, no sé. La tercera cosa que hizo Josías, que es digna de imitar, es que se humilló. Bien, el rey, el que tenía a su disposición siervos, tenía animales, tenía riquezas, tenía ejércitos, era el superior en el país, encima de él no había nadie más en ese territorio. Cuando escuchó el mensaje, se arrepintió, se humilló y comprendió que delante de Dios, que sí que está por encima de él, no era absolutamente nada. Y que al haber fallado, al no obedecerle, se había convertido en algo detestable delante de aquel que estaba por encima de él. Cuando uno escucha la palabra y no solo la oye, sino que la pone por obra, actúa y la hace, normalmente se da esta secuencia que vivió Josías. Uno escucha, comprende, interioriza el mensaje y se da cuenta de su estado. Se enternece porque la palabra golpea y le llega a lo más profundo y se humilla en último lugar. No queda otra. Eso es cuando uno escucha la palabra y la entiende a cabalidad. No te queda otra opción que humillarte, porque solo Dios es digno de gloria. Pocas cosas le gustan menos a Dios que el orgullo, que es precisamente lo opuesto de la humildad. Por orgullo, Satanás, pensando que era estupendo, se rebeló contra Dios y quiso usurpar su lugar. Por orgullo, Adán y Eva no fueron obedientes y comieron del fruto del Edén. Y se podría decir que el orgullo está en la raíz de casi todos los pecados y de todas las rebeliones contra Dios. Cuando el rey Nabucodonosor, si recordáis su historia, se pensó que era cosa, como dice mi mujer y me encanta, piensa que es cosa. Cuando el rey Nabucodonosor, paseando por su palacio, dijo: madre mía, qué reino más estupendo que yo me he conseguido y qué bien me va y soy tremendo, el Señor le castigó y le humilló, porque si no te humillas tú, el Señor te humilla, y cuando te humilla el Señor, mejor que te prepares, porque la que te viene es gorda. Y fue humillado por Dios de una forma especial. Estuvo viviendo como un animal del campo. Dice la escritura en Daniel que comía hierba como los bueyes, que le creció el pelo como plumas de águila y que le crecieron las uñas como aves, dice. Hay gente que tiene esas uñas así. Bueno, no voy a entrar ahí, ¿vale? Tiene las uñas muy malas, pero no por falta de humildad. Y se mojaba con el rocío del campo, que era lo que le bañaba. Y me gustaba pensar que cuando uno no se humilla delante de Dios, se convierte en una bestia. Es como un animal del campo. Y esa imagen me llegó profundamente. Yo no quiero ser un animal delante de Dios, una bestia, un ignorante. Las bestias son ignorantes, comen hierba, se lavan. Yo quiero humillarme, ser tierno delante de la palabra de Dios. Y en el Salmo 138 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. En Mateo 11:29 dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. No dice y soberbio, que Jesús lo podía ser, ¿no? Es el más grande. Él puede ser soberbio. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y pensaba en esto también: ¿qué trabajo da ser orgulloso? Es un trabajo terrible. Mantener un estatus y pensarse cosas, como dice mi esposa, es un trabajo horrible. Pero ser manso, ser humilde, qué descanso, ¿verdad? Y pensar que tus hermanos son superiores a ti, como dice el apóstol Pablo, y considerar sobre todo a Jehová, que es excelso y que Él sí que está sobre todas las cosas. Seamos humildes, reconociendo nuestra pequeñez y la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Y quizá Él, por su misericordia, nos atienda, salve y restituya. Amén. El procedimiento, la ecuación que se da cuando uno imita a Josías y escucha la palabra de Dios es lo que os dije antes. Uno escucha, comprende y interioriza ese mensaje y se da cuenta de su estado y de su horror. Se enternece como Josías se enterneció y rasgó sus vestiduras y lloró delante de la presencia de Dios, porque la palabra te golpea y te llega a lo más hondo. Y por último, te humillas porque comprende que no eres absolutamente nada más que un gusano que ha fallado al Señor y que solo por su gracia estamos de pie y nos podemos poner ante su presencia. Esto es lo que le pasó a Josías y esto es lo que le pasa y lo que le pasó durante toda la historia a los hombres y a las mujeres que fueron levantados por el Señor para marcar la diferencia en medio del reino corrompido en el que vivían. Cuando Dios te llama, te habla, y a ti más te vale escuchar el mensaje que Dios tiene, enternecer tu corazón y humillarte, porque solo así es que Él te levanta, Él te usa contracorriente y se glorifica en ti. Así lo hizo con Ravenhill, así lo hizo con Elías, así lo hizo con Lutero, y esta lista es extensísima. Si miramos a nuestro alrededor, podemos decir, como os decía al principio, que el reino en el que nos ha tocado vivir tiene su beneficio, pero está profundamente corrompido. En lo espiritual, pocas cosas caben más. No quiero tentar a la suerte, pero hablaba con Carlos de la cantidad de canales de adivinación, de agoreros que hay. Es comparable al reino de Judá si establecemos un símil. Y la adoración a los dioses paganos, quizás no se llaman Baal y Astarte, pero sí se llaman familia y trabajo, o dinero y ropa estupenda, o yo qué sé, cantidad de cosas que le quitan el lugar que solamente le corresponde al Señor. En medio de este reino, el Señor quiere levantar hombres y mujeres que escuchen su palabra, que se enternezcan y que, además de actuar, se humillen para darle la gloria a Él. Y lo necesita y los está buscando en medio de su pueblo. Y el Señor trataba conmigo y me decía, ¿quién es tú? ¿Tú estás dispuesto a escuchar, a enternecer tu corazón, a humillarte? Y yo os traslado esa interrogante, ¿quién es tú? ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Te va a costar, te va a doler, pero vas a marcar la diferencia y el Señor se va a abrir. Amén. Vamos. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.